Recién escuchábamos el quinto tema en esta semana aquí en la lista 10 junto a Camilo, Vida de Rico, que sube dos lugares. Lo único que debes hacer para que siga escalando más posiciones es solicitarlo durante la programación que tenemos aquí en FM, ¿ok? Bien, no te vayas, ya regresamos con más, vamos a una pequeña tanda de comerciales y volvemos con la lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. De regreso en este segundo bloque de la lista 10, vamos rápidamente a contarte que en el 4 baja un lugar. ¿Qué ha pasado con Lola Índigo, Dana Paola y Denise Rosenthal? Y el tema Santería ha bajado un solo escalón esta semana. Les contamos que esta cantante Denise Rosenthal, bueno, volvió a las redes sociales esta semana tras alejarse algunos días, donde borró Twitter y se despidió de Instagram. Sin embargo, ahora subió contenido no solo en la popular red de fotografía, sino que también en TikTok, donde mostró un especial baile con sus glúteos. Sí, estoy desarrollando una nueva habilidad, escribió entre risas esta chica. La cantante Denise Rosenthal volvió a estas redes sociales, como ya les contaba, porque estaba demasiado intoxicada con tanta mala onda que había en Twitter, en Instagram. Pero ahora, bueno, a todos dejó con la boca abierta porque al parecer lo que ha subido puede ser parte de su próximo trabajo. Sí, así que ahí están los fanáticos. Si no lo han visto aún, tienen que seguir a Denise Rosenthal en sus redes sociales. Nos quedamos con ella y también con Lola Índigo y también con Dana Paola. Escuchamos Santería. 4. Acabo tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, wow. No cura ni santo, wow. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí. Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretiene. Eso ya no lo vuelvo a probar. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí. Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretiene. Y es mejor que sepas. La rompe corazón. Fue culpa mía, solo estaba jugando.

sé que tú quieres guayar conmigo. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. No me